Estás escuchando La Mosca en la Leche. Esto es La Mosca en la Leche, séptimo programa en formato podcast, programa que podés escuchar como, donde y cuando quieras. Podés acceder a él a través de la página de Desenclaustrados o bien a través de la página en Facebook del programa, de nuestro grupo también en Facebook. Tenemos algunas cositas que siempre vamos comentando y anticipando en nuestra cuenta en Instagram. Y bueno, por supuesto, anda dando vueltas el programa por el ciberespacio para que lo puedas encontrar. En este programa especial a 42 años del golpe genocida del 24 de marzo del 76, quisimos hablar con una voz autorizada en Bahía Blanca, como es la de la doctora Mónica Fernández Abello, querellante en los distintos juicios por delitos de lesa humanidad que se han llevado adelante en nuestra ciudad y los que se van a seguir realizando. La tarea de Mónica es sumamente destacada, pero además por una cuestión, digamos, particular. Mónica no solamente es abogada, sino que es una militante feminista de toda la vida y ha sido particularmente puntual, precisa y contundente al momento de señalar aquellos delitos de los que fueron en particular víctimas las mujeres en el contexto del terrorismo de Estado, que fueron justamente los delitos sexuales. Hablamos obviamente de toda la situación general, de lo que significó el golpe, de cuál es la situación actual en comparación con aquella, habida cuenta que estamos nuevamente en un contexto de neoliberalismo autoritario y avasallador de derechos, y también la cuestión a propósito de los delitos que sufrieron las mujeres por su condición de tales en los campos clandestinos de concentración. Escuchamos a Mónica Fernández Abello. En esta misma edición de La Mosca estuvimos charlando con Ana Junquera y lo primero que le preguntábamos era cómo veía el momento, qué clase de momento entendía que estamos viviendo en general y en particular en lo que tiene que ver con la política de derechos humanos. Y Mónica, reiterarte la pregunta, ¿qué clase de momento es este que vivimos? Y yo creo que hay un gran retroceso con respecto a las políticas de derechos humanos. Principalmente, bueno, porque están, digamos, casi todos los genocidas están o van a estar en libertad, digamos, ya tienen un visto bueno de la presidencia para quedar en libertad. Después, en el tema de los juicios, se hace muy difícil seguir, digamos. El tema de las videoconferencias, es decir, ya los genocidas no vienen a presenciar el juicio, sino que es todo por videoconferencia. Imagínate que son varios, entonces tenés videoconferencia, qué sé yo, de Córdoba, de Comodoro Pi, de Jujuy, siempre alguna se cae, no podés hacer la audiencia. No tenés esa inmediatez con la persona de verlo, porque la videoconferencia, salvo que quieran declarar, enfoca un espacio general donde ves un montón de gente sentada, sus guardadoras, que generalmente son sus mujeres, no sé, tejiendo, ellos comiendo, charlando entre ellos, es un tema dificultoso. Después, en cuanto a los jueces, son los mismos jueces, pero con criterios más restrictivos también, asombrosamente, ¿no? ¿A qué te referís cuando decís criterios restrictivos? Por ejemplo, en cuanto a la declaración, es decir, los testigos que declaran mayoritariamente son víctimas también. Por ahí no son querellantes del juicio en particular, pero sí son víctimas. Hay un principio que aparte está, digamos, avalado por la Corte en su momento, que los testigos víctimas tienen que declarar por única vez, es decir, para no llamarlos continuamente, digamos, cuando sea el juicio de ellos, porque en algún momento el juicio de ellos va a ser oral. Y bueno, y hemos en estos últimos juicios, los jueces no los dejan declarar acerca de de lo que les pasó a ellos, sino únicamente lo que tienen en relación, ponerle si lo llevas como testigo de la causa, pueden declarar lo que tienen en relación con A, pero no acerca de lo que les pasó a ellos. Y es tan difícil para las víctimas ir y sentarse ahí y se preparan, y aparte, y ellos hasta han discutido con los jueces, es un cambio de criterio, ¿no? Porque en el primer juicio, en el segundo juicio, en el tercer juicio, ellos declaraban absolutamente de todas las circunstancias de ellos y declaraban también, digamos, del caso concreto para el que habían sido llamados. Y acá, y ahora empiezan con el tema, no, porque es prejuzgamiento, porque se están refiriendo, me explico, al caso de él. Muy terrible. Y bueno, todo esto lo estamos vivenciando. Bueno, a mí ahora, por ejemplo, me pidieron una que lleve mis poderes actualizados de la parte que represento, y los poderes, hasta que no sean revocados, siguen sirviendo lo mismo, ¿no? Y a toda una burocracia del Estado, no sé si me los van a mandar, ¿no? Ahora, este mismo tribunal es el que viene Desde el principio. En los distintos juicios ha habido, digamos, condenas ejemplares, algunas que han sido discutidas, pero en general es un tribunal que se ha, digamos, mostrado predispuesto a condenar cuando hubiera que hacerlo. La pregunta, digamos, en el marco de todo esto es si son permeables a alguna presión, o si por ahí, a sabiendas que la mayor parte de los condenados van a ir a parar a las casas con prisiones domiciliarias, la cosa, digamos, pasa más por una cuestión burocrática y no hay tanto, ¿cómo decirlo?, convencimiento. Y yo no lo sé, ¿viste? Si son permeables o no a las presiones. Sí, veo, no solamente en esto, sino al Poder Judicial en general, que ha habido un retroceso. Yo les digo siempre la restauración conservadora, ¿no? Es decir, están apareciendo fallos en otras cosas, ¿viste? Que hacía 30 años que no aparecían, por decirte, ¿me entendés? Yo creo que como el Poder Judicial medio que se acomoda a las circunstancias, ¿no? En general, lamentablemente es así, ¿no? Bueno, lo hemos visto en la propia Corte Suprema con el 2x1, era inimaginable, ¿viste? Yo creo que sí, que se van acomodando, algunos lo harán también por ahí, qué sé yo, esto es por lo que leo, no porque yo no hago laboral, pero que algunos jueces laborales, digamos que han fallado algunas cosas, digamos, por ahí contrarias a la ideología dominante en este momento, son llevados al Consejo de la Magistratura, es decir, que la presión existe. Bueno, en el Fuero Civil también pasó, el caso de Arias es uno. Exacto, bueno, por eso te digo, yo hago civil y yo veo, digamos, que hay un retroceso ideológico importante, y tal vez sea para no ser molestados los jueces, me explico, porque también, no sé, no desconozco las razones. Pero bueno, viste, es como que no creo en las brujas, pero que las hay. Ahora, si hay retrocesos, porque en algún momento hubo avances y fueron, por supuesto, notables. Por supuesto, pero yo creo que hasta este retroceso, no solamente en la justicia, lo vemos en la misma sociedad, porque uno dice, pero qué pasa, son todos fachos, viste, ahora, ¿me entendés? Sí. Cuando hablas con, qué sé yo, el común de la gente, ¿no? Y yo creo que, bueno, por supuesto habrá algunos que eran fachos y antes eran políticamente correctos, ¿me explico? Pero es como que hay una habilitación a que podés decir cualquier barbaridad de cualquiera. Y eso es muy preocupante. Bueno, obviamente que si hablamos de la justicia, como el grado de responsabilidad es una responsabilidad mayor, la gravedad es muchísimo mayor. Pero eso lo estamos viendo, no sé las razones. Yo acá, digamos, si bien no pongo las manos en el fuego por nadie, descarto pensar en en cosas de contubernio y que les den plan. No, eso, no, eso lo descarto, digamos. Pero yo creo que la presión viene a otro nivel, ¿no? De no ser molestados tal vez en su ejercicio profesional, se van acomodando, depende de las circunstancias, y los avances que había tenido nuestro país en materia de derechos humanos. Bueno, nosotros durante años y años fuimos considerados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos un ejemplo a seguir. Es más, y le ponían a los otros países y nos solicitaban a Argentina que intervenga en conflictos con otros países, que ocurrían en otros países americanos, y el ejemplo a seguir era el argentino. Y ahora la Corte no está diciendo eso de la Argentina, al contrario, está muy, digamos, desesperanzada de todas, digamos, las violaciones que hay a los derechos humanos. Y eso, la verdad, que hace años, yo, viste, que tengo, ya soy vieja, sinceramente no creí nunca que íbamos a tener semejante retroceso, porque uno siempre piensa, bueno, de última nos estancamos, viste, pero en determinadas materias no vamos a volver para atrás. Y sin embargo, estamos volviendo para atrás, y por otro lado, yo lo veo de una manera muy pesimista, creo que esto recién empieza. ¿Qué significa, digamos, en todo este contexto de retroceso? Porque, vamos, tiene una estrecha, digamos, relación. Aquello fue un estado, digamos, represivo en el marco de la aplicación de un modelo, digamos, económico, político, social determinado. En la actualidad no es diferente. Y tenemos lo que dieron en llamar, o se dio en llamar mediáticamente, la doctrina Chocobar, digamos. ¿Qué puntos de contacto hay entre esa, entre comillas, doctrina, ¿no?, que es de prácticamente la habilitación de la ejecución sumaria por la espalda y demás, respecto a aquel otro terrorismo de Estado de los 70, donde también, digamos, sin juicio legal y constitucional como correspondía, se avanzaba sobre la vida y los derechos de las personas? Mira, yo particularmente creo que es muchísimo más grave lo que está pasando ahora. Porque en aquella época vivimos una dictadura, algo impuesto por las armas. Los genocidas, salvo casos excepcionales, siempre ellos decían, yo no fui, ¿me explico? Es decir, aparecían los cadáveres, y en aquel momento, ustedes son muy jóvenes, pero en los diarios, que tuvieron bastante que ver, como ahora, ¿no?, el periodismo, decían, bueno, se matan entre ellos, ¿viste?, como que era una guerra, no sé, entre grupos guerrilleros, o aparecían, sí, pero nunca ellos se adjudicaban el muerto. Nunca se adjudicaban el muerto cuando aparecían. Y los desaparecidos tampoco, ¿me explico? Ellos se adjudicaron. Que eso, de alguna manera, muestra que no se lo adjudicaban porque es un disvalor. Por eso no me lo adjudico. Digamos, pero, ni siquiera por una cuestión de eso, impune y digo... No, jamás. Y en los juicios, acá en Bahía Blanca hemos tenido un montón de juicios, ninguno de ellos reconoce haber formado parte de la represión. Esto es lo que ocurre en Bahía Blanca. Ninguno de ellos dice, qué sé yo, como ocurrió con ponerle Menéndez, pues me acuerdo a uno que él sí se lo adjudicaba y se sentía orgulloso, ¿no? Decía, sí, yo di las órdenes, me hago cargo, acá ninguno. ¿Qué quiere decir? Que eso lo toman como un disvalor, dicen, no, yo no estaba en la agrupación tropa, no, yo no estaba en inteligencia, no tenía, no los conozco, no sé, no di órdenes, no sabía, estaba en el tema de Chile, ¿me entendés? La gravedad de ahora es que dicen, sí, lo hago y está bien y me lo adjudico como un valor. Eso a mí me parece gravísimo en cuanto a que, qué es lo que le estamos mostrando a la sociedad. No sé si me explico. Realmente, digamos, gatillo fácil, que habría que ponerle otro nombre, ¿no? Porque gatillo fácil parece como todavía, pero no sé qué nombre. ha habido en todos los gobiernos. Pero que, y creo que en el resto del mundo también ocurre. Pero ¿qué es lo que hacen inmediatamente? Separan a esa persona, la enjuician y va presa. Nadie quiere cargar con el muerto, ¿me explico? Pero acá no, acá están dispuestos a cargar con los muertos. Entonces me parece gravísimo el mensaje que se está dando a la sociedad. Y ellos quieren dar ese mensaje. ¿Y no se escandaliza la sociedad? Mataron a un nene de 11 años hace no, un año. Bueno, eso es. Yo pienso que, no sé, está como anestesiada. No sé, es. Es un poco eso. Siento eso, como que. Uno de los temas específicos para los que te queríamos consultar, que hoy algo también charlábamos con Anaí, tiene que, porque ella misma empezó en un momento a hacer un repaso de lo que fue, digamos, toda la cuestión del abordaje de los crímenes que las mujeres sufrieron por su condición de mujer, es decir, las violaciones y todo el tipo de violaciones a las que fueron sometidas en los centros clandestinos de detención. ¿Cómo fue empezar a abordar eso, empezar a trabajarlo? ¿Cómo fue, digamos, la manera en la que lo empezaste a plantear? Mira, yo digamos, fui contratada para el primer juicio de 15 días antes de que empiece el juicio oral. Y lo primero que le hizo fueron las imputaciones. Obviamente, muchas de las víctimas fueron compañeras, amigas, etcétera, y las conozco de la vida y de la militancia. Lo primero que me llamó la atención es que no había ninguna imputación por violación y abuso. Y bueno, que en ese momento lo fui a hablar con... Estaba Abel Córdoba. Y bueno, y no había imputación, por más que algunas de las víctimas, pocas, lo habían denunciado. Es un delito autónomo, digamos. Yo entiendo que por ahí, en el primer juicio principalmente, la urgencia que había era la de demostrar que los compañeros que estaban desaparecidos habían compartido cautiverio con otros. Eso fue, digamos, lo principal de ese juicio. Y bueno, por ahí se cargó todo en eso, pero tampoco, digamos, yo soy feminista. No me sorprendió para nada que un delito donde mayoritariamente las víctimas fueron mujeres, que te estaba comentando, nosotros hasta ahora no teníamos ninguna denuncia de ningún varón, pero en este juicio que acabo de hacer la elevación de ejército, por primera vez un varón denuncia su violación. Pero en general, digamos, la mayoría de las víctimas fueron mujeres. Me llamó, por un lado, digamos, no me llamó la atención, porque siempre, digamos, como ninguneado, ¿no?, el tema de la mujer que pasa por esta situación. Aún actualmente, una mujer que es víctima de abuso sexual o de violación, todos sabemos, parece que se empieza a investigar, pero digamos, cambió la ley, ¿no es cierto? Ahora ya no son más delitos contra el pudor como eran antes, o contra la honestidad. Pero lo que no cambió es la cabeza de la gente, ¿no? Se empieza a investigar a la víctima primero, qué hacía, qué no hacía, y cómo iba vestida, y si provocaba o no provocaba. Entonces, imagínate, si nos remontamos 40 años, era muchísimo peor. Yo me tomé el trabajo primero de entrevistar a todas las mujeres antes de que declararan. Y bueno, y de ahí 100 de 100 todas fueron abusadas. No hay mujer que no haya sido abusada. Y yo les explicaba que la importancia que tenía que lo declararan en juicio, si bien no estaba requerido como delito autónomo que lo declararan, Y bueno, imagínate, esas mujeres tenían mi edad o más, ¿no? Algunas no lo habían hablado nunca con nadie. Generalmente cuando van a declarar las víctimas la acompaña a su familia, estas mujeres ya y por ahí va su esposo, los hijos, padres, si tenía padres, su familia, sus hermanos. Era una situación terriblemente difícil para ellas. Algunas me dijeron que no lo iban a declarar. Yo les explicaba que yo les iba a preguntar igual, yo hacía una pregunta genérica, si había llegado a su conocimiento de algún abuso sexual. Es decir, la pregunta no iba dirigida hacia ellas. Inclusive le preguntaba a los hombres. Y bueno, en el primer juicio, uno de los jueces me llamó la atención, que yo no podía, me dice que estaba victimizando a las víctimas. Yo digo que el gran invento cultural, no sé si invento, pero bueno, estrategia del patriarcado fue que las mujeres nos avergonzáramos de denunciar ese delito. Esa fue la mejor estrategia, ¿viste? Porque entonces la vergüenza es nuestra. ¿A quién beneficia esa vergüenza? Es a la persona que cometió el delito. Fíjate que es el único delito que existe, porque si a vos te roban, te golpean, no sé, te incendian la casa, vos te sentís avergonzado de denunciar. No, el único delito con el cual, pero eso es cultural y es muy fuerte, tenemos que sentir vergüenza, es ese. Y aunque te parezca mentira, mira cómo es de fuerte que en un ambiente concentracionario de esas mujeres que yo entrevisté, muchas sentían que ellas tenían la culpa. En ese ambiente, tabicadas, sí, atadas, picaneadas. Es decir, mira qué fuerte que es. ¿Cómo no va a ser fuerte si el, digamos, el emblema del catolicismo es Laura Vicuña, que es una adolescente que se suicida para que no la violen, ¿me entendés? Es decir, que vos tenés que entregar la vida. Esas mujeres sentían culpa por vivir. Y bueno, como te decía, el juez me llamó la atención. A mí me cayó muy mal porque lo hizo delante de la víctima, o sea, totalmente desubicado. Y esperé que la víctima se fuese. Y cuando se fue, le dije qué diferencia había entre hacerle esa pregunta y preguntarle si había sido picaneada o víctima de submarino, seco, bueno, mojado. No me supo qué responder, porque no hay diferencia. ¿Me explico? Bueno, ese mismo juez, en el tercer juicio, me vino a pedir disculpas. Y hoy él es el primero que pregunta. Yo ya no tengo que hacer más esa pregunta, porque la preguntan los jueces. Bueno, yo te decía, en el primer juicio, viste, cuando se hace el alegato, yo hago un capítulo de los abusos sexuales y violaciones, poniendo todo lo que había podido a través de mis preguntas sacar de las declaraciones de las víctimas. Era, digamos, estoy hablando de un delito que nadie estaba imputado por ese delito, pero le dedico un montón de tiempo. Y bueno, y digo que lamentablemente no fue requerido, pero le dedico todo el tiempo y hago toda una explicación de lo que implicaba ese delito para las mujeres, que las mujeres siempre pagamos con el cuerpo, etcétera. Bueno, eso fue en el primero. En el segundo juicio, que también fue ejército, hago lo mismo, tampoco estaba requerido. Y en el tercer juicio, bueno, tuvimos, ya lo veníamos trabajando, digamos, cuando empieza el segundo juicio, ya cambian los fiscales. Y la fortuna fue que, especialmente, en realidad los dos, ¿no? Pero especialmente Nevia, viene del CELS. El CELS fue el primer organismo que denuncia como delito autónomo, que bueno, al principio no le fue mal, pero fue el que fue abriendo la punta de lanza, la violación. Y José Nevia, bueno, viene del CELSI, viene con toda esa instrucción, y yo ya le estaba, nada, como muy mal con todo este tema. Entonces, iniciamos la instrucción por los primeros juicios de violación, que eso está, no sé por dónde anda ahora, debe estar por la corte, debe andar. O sea, de los juicios que fueron juzgados en el primer juicio, también hacemos con los del segundo juicio, que eran las víctimas, eran casi las mismas. Y en el tercer juicio, que fue armada, digamos, tenemos la estrategia que lo tiene que hacer ellos, yo como querella no puedo, ¿no? Ser fiscal, para introducirlos, introducirlo en el juicio como delito autónomo, que sería en una etapa procesal por ahí no pertinente, ¿me entendés? Pues ya está en juicio oral. Y bueno, lo discutimos jurídicamente y los jueces nos apoyaron, se le dio traslado a todas las personas, a todos los imputados, y bueno, y ahí logramos por primera vez la condena de los abusos sexuales, que fue en el juicio armada. Por eso te digo, ahí cuando fue el tercer tramo de esto, ya para esto digamos, se venía hablando del primero. En el segundo juicio, que también hice un capítulo re extenso con los abusos sexuales y violaciones, y bueno, y ahí en ese tercer juicio este mismo juez me vino a decir, realmente como que no lo, me vino a pedir disculpas por aquella vez, y hoy es él el que hace las preguntas esas, ¿viste? Y bueno, yo creo que es como todo, es una discusión ideológica que hay que darla. Y digamos, cuando las personas, porque digamos, todos nacemos en una sociedad que es patriarcal y machista. Entonces, si queremos salirnos de esos cánones, ¿cómo nos tenemos que reforzar leyendo, conociendo otras cosas, pensando? Es decir, si uno no se cuestiona nada. Yo creo que en este caso, bueno, los jueces se entendieron, pero bueno, hubo que dar la discusión ideológica, fue una discusión ideológica, así que bueno, en ese sentido, digamos, estamos satisfechos, muy reparador para las víctimas, el poder hablarlo, y aparte para ellos no es lo mismo que los juzgues por privación ilegal de la libertad, tormentos y hasta homicidio, porque en el tema de los abusos sexuales y violaciones, que hemos escuchado cosas terribles, no tienen justificativo. Porque vos fíjate que no acá en Bahía Blanca, que ninguno se adjudica nada, acá eran todos, ¿viste? Pero en otros casos, Tigre Acosta, etcétera, ellos justificaban, por ejemplo, los tormentos, diciendo, no, nosotros teníamos que torturarlo porque si no iban a meter, qué sé yo, una bomba en un jardín de infantes, ¿viste? ¿No? Nunca metieron una bomba en un jardín, pero bueno. Entonces, digamos, tienen un justificativo para los tormentos. Para las violaciones no tienen ningún justificativo. No tienen ninguno, absolutamente ninguno. Las violaciones eran o masivas, digamos, y la que tenía más suerte tenía un solo violador, que era siempre el mismo. Una situación bastante perversa, ¿no? Bastante terrible lo que se vivía. Todas las mujeres fueron abusadas sexualmente porque todas eran desnudadas. A todas les introducían los dedos en la vagina y en el ano. Decía que buscaban droga. todas eran picaneadas en los senos, en los genitales, y después, bueno, gran parte de ellas fueron violadas. Hay muchos también compañeros que denuncian haber escuchado, porque ocurría en el mismo espacio físico donde estaban los otros, ¿no? Así que, bueno, es una situación bastante terrible. Y bueno, te comentaba que ahora tenemos la primera denuncia, una elevación a juicio ejército de un varón que denuncia una violación. Que en el tema de los varones también es muy difícil hacer ese tipo de denuncias. Pero es más, digamos, yo creo que lo de las mujeres fue sistemático, digamos. No hubo mujer que haya pasado, ni siquiera te digo por un centro clandestino, pasaban por la cárcel, y también denuncian abusos sexuales en la cárcel, en las comisarías. Es decir, la mujer siempre termina pagando con el cuerpo, es así. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. Para que tu proyecto se convierta en realidad, Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Más de 10 años de experiencia, profesionalismo, calidad, compromiso, asesoramiento. Contactos en www.hernanruggiero.com. Facebook Hernán Ruggiero. Teléfono 0291-156-488554. Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Soluciones para cada tipo de proyecto. Mónica, finalmente, una vez, fruto de lo que fuere, se pudo, digamos, revertir un poco la cosa, y hubo un gobierno que llegó, y ante el descreimiento y el escepticismo de muchas y muchos, sin embargo, se hizo cargo de los temas y llevó adelante transformaciones de carácter histórico. En este momento en el que reina la oscuridad, ¿entendés que puede volver a pasar una cosa así? Una cosa así como que... Que la demos vuelta. ¿Qué? Pero te digo, en el contexto de las violaciones a las mujeres, ¿me estás hablando? En el contexto general, porque esto que describís, obviamente, digamos, tiene que ver con un contexto, digamos, de terrorismo de Estado, de patriarcado, de cuestión, digamos, ideológica, de lo que significa el patriarcado como construcción ideológica. Pero digo, todo esto, digamos, llevaba un sentido, digamos, más amplio. Y decías que en alguna medida es peor lo que pasa ahora que lo que pasaba en la década del 70, porque en aquel momento había una dictadura y hoy se supone que estamos en un marco democrático y pasan las cosas que pasan. ¿Será posible, digamos, revertir todo este estado de situación? Yo creo que sí, es que es posible, porque si no caeríamos en una desesperación. Que okay, bajamos la persiana y no vamos a casa, ¿no? Claro, viste, para en el mundo que me quiero bajar. Yo creo que es posible revertirlo. Te vuelvo a decir, bueno, yo hago mucho familia y a veces la situación de algunas personas me hace acordar a las mujeres que son golpeadas, que son terriblemente maltratadas, y bueno, y se sientan acá y me dicen, no, pero yo lo amo. Y yo digo, sí, pero ¿cómo podés amar una persona que te maltrata, viste? Esas personas yo no las puedo abordar sola como abogada, la gata hace algo derecho, ¿viste? Entonces yo le digo, mira, si querés que yo tome tu caso, tenés que hacer terapia. ¿Qué explican los psicólogos, psicólogas que las atienden? Casi todas son mujeres las que atienden en temas de violencia. Nada, que esa persona perdió su yo, ¿sí? Está desestructurada, perdió su estructura. Y que, digamos, este el psicópata que tiene al lado, la tiene totalmente abarcada la persona, ella no puede ver nada más que eso, porque generalmente la separa de su familia, la separa de sus amistades, ¿me entendés? Entonces ella piensa que sin esa persona no puede vivir. Esa persona la está matando. Y a veces la termina matando, efectivamente, ¿no? Literalmente. Yo te digo que yo veo las evoluciones de esas mujeres, que te vuelvo a decir, yo no abordo casos así si no hacen terapia, porque es al divino botón, es perder el tiempo. Y aparte porque no puedo contener tampoco, no tengo los elementos. Y yo, esas mujeres, por ahí al cabo de un año, son otras personas. En realidad son ellas mismas, son las que eran cuando... Yo a veces les digo, viste, ¿te acordás antes de conocerlo como eras? Y a veces veo, como en lo macro, tampoco soy socióloga, pero bueno, como en lo macro, como ¿qué pasa esto? Yo digo, ¿cómo la gente puede defender, digamos, un gobierno que vos le preguntás, bueno, ¿qué es lo que tiene de positivo para vos? ¿En qué te ha beneficiado, no? Pues bueno, la situación económica, ni hablar. Ponele que en el caso de las violaciones a los derechos humanos, que uno pueda ser tan necio que se pueda poner años luz y decir, no, mi hijo, qué sé yo, no va a andar en la calle solo, en una moto. ¿Me entendés? Que se pueda poner años luz de esas personas, lo cual es una estupidez, porque no... pero bueno... Y no pueda tener una empatía mínima con la víctima, pero esto recién empieza. No sé si me explico. Empiezan por esto y después siguen. Y la quita de derechos, ¿hasta dónde podemos llegar con la quita de derechos? La vez pasada leí, ahora no me acuerdo el país, creo que es Guatemala, que revierte el casamiento, la ley de identidad de género, creo que era Guatemala, no estoy segura. Un gobierno de estos de los pastores, ¿viste? De iglesias pentecostales. Entonces, y lo que era ley en ese país, lo revierte. Y hasta acá lo podrían llegar a reír. Yo pienso que sí, pueden llegar a hacer cualquier cosa. ¿Me explico? Mira, fíjate, la primera medida que tomó este gobierno fue designar por decreto dos jueces de la Corte Suprema. Después tuvieron que dar marcha atrás, porque acá es así, viste, si pasa, pasa, ¿no? Pero eso, inimaginable, inimaginable. Yo creo que, tengo confianza en que tal vez no en el tema de violaciones de derechos humanos, te digo desgraciadamente, porque la gente se encuentra muy lejos de eso. Ponele la clase media, piensa que nunca le va a pasar. Es decir, piensan que el gatillo fácil, es decir, que si yo voy caminando por la calle y un policía se pone a los tiros y me pega un tiro, ¿me entendés? Eso también es gatillo fácil, pero no se piensan en esa situación. Pero sí pienso en el tema económico. Yo creo que estamos cada vez peor. No veo, sinceramente, ninguna luz de que esto vaya a mejorar, para nada. Pienso que vamos a estar cada vez peor económicamente. Y yo creo que eso va a hacer reaccionar a la gente. Y aparte, yo te digo una cosa. digamos, me parece que es muy probable que haya otro corralito. La resolución está firmada hace más de un año. Por eso, es más, yo le recomiendo a todo el mundo que no tengan plata en el banco, digamos, a mis amigos. Las personas que han sacado el crédito, UBA creo que es, va a ser como ocurrió en España, ¿viste? Porque al crédito lo indexan por la inflación. Yo ya tengo varios conocidos que ya están no pudiendo pagarlo. Así que yo creo que la situación, la clase media argentina es muy fuerte y no va a resignar, ya está resignando un montón de cosas. Yo creo que va a terminar reaccionando, sinceramente. Desgraciadamente, no a través de las violaciones a los derechos humanos, no a través de eso. Como tampoco reaccionó a través de las violaciones a los derechos humanos en plena dictadura, ¿viste? Seamos... fue la encerrona por ahí económica la que llevó a cambiar un montón de cosas. Y ahora estamos viviendo una etapa similar, más allá del neoliberalismo en la Argentina, para las personas que tenemos alguna edad, no es ninguna novedad. Sabemos cómo vienen, sabemos cómo terminan también, sabemos cómo terminan. Yo creo que va a ocurrir exactamente lo mismo. Desgraciadamente, viste, siempre los muertos los ponemos nosotros, porque es así, digamos, de los muertos que ponemos nosotros también está el nene ese de 11 años, también está Maldonado, siempre los muertos los ponemos nosotros. Muchas gracias, Mónica. No, de nada. Así pasaba Mónica Fernández Abello por La Mosca en la Leche. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. Ha pasado un nuevo aniversario del golpe de Estado cívico, eclesiástico, militar del 24 de marzo de 1976. Hemos terminado o hemos hecho un programa de La Mosca en la Leche, el séptimo en el formato podcast, en el que hemos intentado, por supuesto, abordar el tema a la manera de La Mosca, con compromiso y fundamentalmente escuchando la palabra de personas que tienen un compromiso serio, real, concreto con esta lucha por los derechos humanos, por la memoria, la verdad y justicia, como Anaí Junquera dijo Bahía Blanca, y en el último tramo del programa con la doctora Mónica Fernández Abello, y en el medio con la profesora Alejandra Palma, analizando una disputa de un momento determinado de los últimos años, que fue aquella discusión por la resolución 125, que fue en el marco del Estado democrático y con una resolución, digamos, allá de lo que uno pudiera observar de carácter democrático, aun cuando uno de los sectores en pugna fue uno de aquellos que impulsó no solamente el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, sino todos y cada uno de los golpes de Estado ocurridos durante todo el siglo XX, como fueron las patronales del campo, en particular la sociedad rural. Quedará para otro momento también en la retrospección y en la revisión de la historia preguntarnos y analizar por qué otras organizaciones que tienen intereses antagónicos a los de ese bloque hegemónico, agroexportador y condicionante de la vida de los argentinos y las argentinas han decidido en aquel momento de alguna manera aliarse. Esa es, digamos, una cuestión que habrá que revisar en su momento, insisto, con una mirada a través del tiempo y a través de la historia. En este caso no podíamos estar, digamos, al margen de la revitalización, si es que en algún momento hubiera decaído, de todo el debate a propósito de los derechos humanos, y fundamentalmente antes que debate, antes de la lucha, hablamos por supuesto por mantener en altas las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, en un momento histórico que tal vez no nos esperábamos hace algunos años, que era el de estar nuevamente gobernados por un grupo de personas que responden a un proyecto hegemónico de carácter global como es el neoliberal, que se sirve en particular en los países más pobres o los más empobrecidos de ciertos gobiernos y de ciertas herramientas para someter, y esas herramientas tristemente, y a lo largo de nuestra historia lo sabemos, tienen que ver con el sometimiento a través de la mentira, del engaño y de la violencia para implementar planes económicos, programas económicos, políticos, sociales, culturales, educativos, laborales, que no tienen que ver con la defensa de los derechos de todas y todos, que no tienen que ver con la posibilidad de construir una sociedad mejor para todas y todos, sino que tienen que ver con el ejercicio liso y llano del privilegio de algunos pocos, de los negocios de algunos pocos, y eso porque ni siquiera nos hemos tomado hoy el trabajo, por la vastedad y por la complejidad que significa esto, de analizar la cuestión en términos geopolíticos, pero también es algo a lo que nos dedicaremos más adelante. Esperamos que esta edición de La Mosca en la Leche haya servido, haya aportado algo a esta construcción cotidiana, a esta lucha cotidiana por la memoria, la verdad y la justicia. Mi nombre es Federico Hidalgo, en días nada más, 15 aprox, estaremos con una nueva edición, la octava ya, de La Mosca en la Leche en formato podcast. Hasta entonces y gracias por escucharnos. Cartones, va a girar y girar.